En agosto va a salir el libro que se llama La muerte es el olvido, la historia del equipo argentino de antropología forense que les devolvió la identidad a miles de víctimas. Del Che Guevara a Santiago Maldonado, de los desaparecidos durante la dictadura a los soldados de Malvinas. Y el autor es Felipe Celesia, con quien vamos a hablar ahora. Hola, Felipe. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo anda, Felipe? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estás en Buenos Aires, ¿verdad? No, estoy en Mar del Plata. En este momento, más precisamente en Chapadmalal, unas pequeñas vacaciones familiares. Chapadmalal, mira vos, ahí con los hoteles peronistas. Exactamente, ¿no? Con los hoteles peronistas y los hoteles comunistas, porque también está Residencias Cooperativas de Turismo, que es de todo el grupo Credicop. Mira vos. Viene de la tradición del Partido Comunista, ¿no? Mira vos. O sea que sí, se conjugan todos los veranos, están acá en Chapadmalal, y además, bueno, yo me crié en Mar del Plata, acá vivía muchos primos hermanos, en Chapadmalal específicamente, en Mar del Plata, en el sur, y bueno, en medio de toda mi infancia, mi imaginario está ligado a este lugar y lo quiero mucho. Mira vos. Se escuchan las gaviotas, qué lindo. Esta es Radio Kermés y vos has estado acá cuando has venido al Festival PAM, viniste con Pablo Weisberg. Esta radio está en Toay. ¿Y cuál es tu relación con Toay, Felipe? Recordame. Con Toay también es como una especie de, digamos, mi formación sentimental está muy ligada a Toay porque ahí vivieron mi padre, sus hermanos y mis abuelos. Mira. Durante muchos años fueron ahí a la escuela, cuidaron tenían una chacra ahí en Toay. Mi abuelo se dedicaba a la política ahí en La Pampa, fue ministro de gobierno, fue uno de los constituyentes pampeanos. Después tuvo que ver también con la intervención de la Libertadora en La Pampa, eso no es un momento tan feliz para recordar del abuelo, pero bueno, qué sé yo, en toda la familia se cuece nada. Y se vivían ahí en Toay cuando todavía estaba relativamente cerca. Felipe, quédate quieto un poco porque no sé si las gaviotas están picoteando el celular. Ahí te escucho bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. Te decía que bueno, cuando Toay, vivían en Toay cuando todavía estaba separado de Santa Rosa. Claro, sí. Bien. De ahora ya casi que no, es un barrio más, claro. Un poquito, pero bueno, en esa época era como un pueblito, ¿no? Toay. Y nada, lo conocí de chiquito, después volví varias veces. Mi papá siempre estuvo muy vinculado a Santa Rosa, a todos sus amigos de la infancia, de la juventud. Al igual que mis tíos, de hecho una de mis tías más queridas, Ana María Bueno, sus padres son pampeanos, ella es pampeana, bueno, toda su familia es pampeana. O sea que La Pampa para mí tiene mucha resonancia y Toay tiene una cosa así medio, es mi Macondo, si se me permite la figura. Está bien, genial. El programa se llama Tu Macondo, así que está buenísimo. Felipe, escucha, vos con Pablo Weisberg escribiste La ley y las armas, la biografía de Rodolfo Ortega Peña, escribiste Firmenich, escribiste La tablada, escribiste La noche de las corbatas, y lo que te quería preguntar es, ¿cómo sentís el próximo libro? ¿Cuándo encontrás el tema de que decís, a esto le voy a dedicar tiempo, energía, plata? Sí, la verdad que lo he reflexionado bastante, cómo aparecen los temas. Primero hay una práctica profesional, periodística, digamos, estándar. Esto es noticia, por así decirlo, esto es un tema válido para que la gente lo conozca y para ponerme con él, sí o no. Y esa es una evaluación más de puntos de interés, más de encontrar si tiene un público, ¿no? Una audiencia, y si sirve para alguien esa historia que uno quiere contar y que quiere develar, ¿no? Y después tiene que ver con un interés personal que es totalmente subjetivo y caprichoso, que tiene que ver con, bueno, no sé, mis intereses, ¿no? Esto, y la pregunta que me hago, y que si me la contesto afirmativamente ahí arranco, es, ¿estoy dispuesto a pasarme 3 años de mi vida con este tema como casi excluyentemente? Si me digo que sí, ahí sigo. Si medio que no. Igual, con los años, tendría que ser al revés, que uno se pone más puntilloso, más dedicado, más selectivo. No, es Es medio al revés, es como que me subo a los temas, cuando saco un libro, cuando estoy por sacar un libro, me subo al siguiente tema con un entusiasmo medio raro. Felipe, ¿vos estás caminando o te estás moviendo o algo? No, para nada, ah. Se va mucho. Y lo último, quietito en un parque. Justo lo último, se nos perdió un poquito. Ah, no, re metálico. No, para nada, y te escuchamos peor. Orientate a ver. Me muevo un poco la grulla. Ahí te escucho bien. Ahí te escucho bien. Bien, me quedo ahí. Bien. Estabas diciendo que tendría que ser al revés, cuando más veterano te pones, cambias la actitud. Claro, más de actitud, digamos, de ponerte más reflexivo, más selectivo. Y no, y es al revés. Es como que me tiro de cabeza el tema y con confianza. También, digamos, no elijo temas muy personales, en el sentido de que busco algo que tenga algún interés para el colectivo social, ¿no? Uh-huh. Yo no soy un artista, aunque sí puedo tener, digamos, sensibilidad artística en algún sentido, en algún momento con mis textos, pero no soy un artista que quiere mostrarle su interior al mundo, sino que quiero contar historias que estén dando vueltas, que hacen a nuestro acervo cultural, ¿no? Todos mis libros son profundamente argentinos. Eso está muy bueno porque me parece que es el aporte que yo puedo hacer. Y por otro, no tan bueno porque la posibilidad de vender el libro en otro lado no existe, ¿no? Y son libros que los extranjeros no le pueden entrar. Ajá. Pero porque tienen que ver con nuestra historia y que con esto que te decía, ciertas pautas culturales. Pero bueno, es así y ahí vamos. Pero bueno, en este caso no sería, porque el equipo de antropología forense es una de las, creo que uno de los mayores aportes de la Argentina a la comunidad internacional, podríamos decir. Sí, exactamente. Y ha trabajado en, no sé si alrededor de 50 países, bueno, en todo el mundo. 55 países. ¿Cómo abordaste semejante entidad? Bueno, en principio, como todos los libros, como un proceso de acumulación, ¿no? Así, digamos, sin filtro, ¿no? De recabar toda la data que esté dando vuelta. Y después eso, una vez que digamos que tengo esa pelota de nieve, ahí voy a los testimonios, que es lo que me da la precisión. Y los testimonios son, en general, son las historias que no están en internet, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, ahí es como voy avanzando. En el caso del equipo, yo sabía que iba a ser indispensable tener cierta forma de ellos, que no tenía sentido hacer un libro del equipo sin que el equipo estuviera de acuerdo. No por una cuestión de autorizado o no autorizado, sino porque iba a necesitar que ellos me dieran una mano para contar una historia tan grande, de semejante envergadura, que involucra muchas décadas, mucha gente, muchas misiones, muchos trabajos. Entonces empecé por ahí, Rodolfo Llanzar. Ahí se nos va, Felipe. Cambiate un poquito de lugar y ahí. Ahí está, vamos. Sí. Te decía, Rodolfo Jansón, que es un abogado muy querido, cuando le comenté el proyecto, me dijo, bueno, ahí el hombre para entrar es Maco Somigliana, Carlos Maco Somigliana, sí. Hijo del dramaturgo homónimo, Carlos Somigliana. Resultó ser un gran tipo, un inmenso profesional, y es dentro de las tareas que desempeña el equipo, la que hace Maco, que es la investigación preliminar, la investigación histórica, es la más afín, si se quiere, al trabajo de investigación periodística, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente establecí una buena relación con él, le hice unas larguísimas entrevistas pautadas. Él trabaja también en la justicia federal, entonces iba a verlo ahí a su juzgado y teníamos largas charlas. Y bueno, y ahí empecé un poco a tener Felipe. Felipe, cortamos y ya ponemos ahí 10 segundos un tema y te llamo a ver si podemos mejorar la comunicación, dale, porque si no es una pena no escucharte. Ahí cortamos. Dale, disculpen. ¿Ni un tema? Bueno, habías encontrado en Maco Somigliana un referente para entrarle al grupo. Sí, un referente para entrar, digamos, como para empezar y como para poder tener un punteo de los grandes temas del equipo. Porque lo que tuve en claro desde el inicio era que no iba a poder contener el libro toda la inmensa labor que habían hecho ellos, ¿no? Ajá. O sea, que debía hacer un recorte. Ajá. Forzosamente. Pero para hacer ese recorte tenía que conocer la historia del equipo de punta a punta. Y para poder elegir sus misiones, digamos, las cosas que los identificaran. Y para poder establecer, digamos, un relato en el tiempo, ¿no? Que fuera mostrando, digamos, la vida del equipo a lo largo de estos 30 años. Fue un trabajo largo, pero sencillo relativamente en el aspecto narrativo, porque el equipo tiene un relato de origen fascinante, conmovedor, que es las abuelas de Plaza de Mayo en el 80 empiezan a salir al mundo para poder contestar dos preguntas que dejaba la dictadura, que era cómo reconocer a los chicos y saber dónde estaban los desaparecidos. Van a buscar ayuda a la comunidad científica internacional. Y ahí en Estados Unidos se encuentran mucho eco, por supuesto que despiertan una solidaridad total y absoluta a donde van, porque era la historia de las abuelas, era desgarradora y no había quien no empatizara con esta misión que se habían puesto al hombro estas señoras. Entonces salen al mundo y en Estados Unidos se encuentran en la Asociación Argentina, en la Asociación para el Avance de las Ciencias, encuentran un eco muy favorable y queda el compromiso de que les van a mandar un grupo de especialistas para que los ayuden en esta tarea a las abuelas. Y mandan a un tejano que en ese momento era el antropólogo forense más famoso del mundo, uno de los más famosos del mundo, Clyde Snow, que había identificado muchos restos óseos, había dado identidad a muchos restos encontrados, algunos muy viejos, entre otros el de Joseph Mengele, había identificado también al cadáver de Kennedy, al faraón Tutankamón, digamos, tenía como un currículum muy impresionante. Pero era un hombre, un tejano clásico, ¿no? Sombrero, botas, puro a los labios y no hablaba una pepa de español. Y llega acá, dimensiona lo que hay que hacer, sobre todo lo que tenía que ver con su especialidad, que era la identificación a partir de los huesos, y dice, bueno, acá me tienen que dar una mano. Hay mucho trabajo para hacer, pero no puedo hacerlo solo. Entonces empieza a pedir colaboración a sus colegas, a médicos legistas, antropólogos forenses, etcétera. En ese momento estamos hablando de apenas recuperada la democracia, a principios del 84. Todavía estaba, digamos, muy vivo el poder militar y había miedo y complicidades también, ¿no? De todo el equipo estatal. No le dan bola, nadie se presenta a darle una mano a este tejano y... Entonces ya medio desesperado con el vuelo para retornar ahí dando vueltas, un chico que había hecho las traducciones para él, así que después es el primer presidente del equipo, del equipo, le dice, yo tengo unos amigos que son arqueólogos que estudian antropología, les puedo dar una mano. En realidad él conocía a un estudiante que era su amigo de la secundaria. Bueno, y ahí hay una convocatoria en donde se terminan presentándose, después de muchas dudas y vacilaciones, un grupito de estudiantes muy pequeño, que son hoy los veteranos del equipo argentino de antropología forense. Patricia Bernarde, Luis von de Brieder, su presidente, Mercedes Doretti, la hija de Magdalena Ruiz Viñazú, Darío Olmo, un platense, Alejandro Inchaurregui, el perito de la familia Maldonado, y quién sería, como les decía, el primer presidente del equipo, Morris Tirbal Vinus. Uh-huh. ¿Eran de la UBA, ellos, Felipe? Eran todos de la UBA, uh-huh. De la UBA y de La Plata. Ah. Estudiaban también antropología en La Plata algunos, y en la UBA, como hay una formación arqueológica muy importante, hay, digamos, antropología social y también arqueología. Entonces, digamos, tenían el expertise para levantar cuerpos que sospechados de ser desaparecidos y de haber sido enterrados, digamos, como NN. Entonces, bueno, empiezan con esa tarea que ya les había advertido Clyde Snow, que iba a ser deprimente y sucia, pero muy importante, Y el primer cuerpo que van a levantar termina no siendo en el cementerio de Isidro Casanovas, termina no siendo a quien iban a buscar, entonces tienen como una tremenda frustración, y ahí medio que después de esa primera experiencia todos se prometen no volver a hacer más esa tarea. Ajá. Pero hay también, se van dando toda una serie de estímulos humanos, políticos, ideológicos, hacia el centro de este grupito de estudiantes que estaban comprometidos, digamos. Si bien había experiencias de militancia entre ellos, ellos, digamos, no habían tenido una participación muy activa en la política de los 70 porque eran chicos, eran adolescentes. Entonces, a pesar de eso, tenían un compromiso y también tenían un muy fuerte compromiso con terminar con la impunidad o no permitir que los crímenes de la dictadura quedaran impunes. Uh-huh. Ese es uno de los rasgos centrales que se da en este grupito de estudiantes de... Tenían 20, 21, 22, eran muy, muy jóvenes, realmente muy jóvenes. Y ahí empiezan, digamos, a desenvolverse cada vez con más autonomía. Como bien había dicho Clyde Snow, la tarea era enorme. Había muchos NN, muchos desaparecidos enterrados como NN en cementerios municipales. Entonces había mucho trabajo para hacer. Uh-huh. Y prontamente al equipo lo rodea, además de abuelas, todas las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, madres, familiares, el CELS, porque eran ellos, se empezaban a constituir con Snow a la cabeza en una herramienta central para encontrar los restos y para llevar a los culpables a los tribunales con evidencia científica, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza un momento, digamos, lo que yo llamo el momento de la génesis del equipo, que tiene que ver con los desaparecidos argentinos. Uh-huh. Ahí es donde ellos adquieren toda la sabiduría, la experiencia, no solo en el tema técnico de recuperar cuerpos, analizarlos y devolverles la identidad, sino también en el tema político de cómo moverse entre todas las fuentes documentales necesarias para encontrar esas identidades. Estamos hablando de, por ejemplo, historias clínicas, fracturas, radiografías con fracturas, todo lo que sirviera para comparar, porque ellos siempre dicen que identificar es comparar. O sea, si yo levanto un esqueleto, tengo que encontrar alguna característica única, indubitable, como para poder contrastarla con un documento que se tenga y poder y dar la identidad ahí. Eso cambia después con el ADN, pero eso ya viene bastante más adelante. Uh-huh. Entonces en ese momento empiezan a desarrollarse y a partir del 90 es donde entran a salir a las misiones internacionales, donde los empiezan a convocar porque su fama los precedía. Entonces es como, sobre todo esta primera etapa en Latinoamérica, pero ya en todo el mundo empiezan a requerir sus servicios profesionales. Uh-huh. Y ahí es donde pegan un salto porque se empiezan a vincular con todas las grandes ONG, con los centros mundiales de financiamiento filantrópicos, que específicamente o mayormente están en Estados Unidos, New York, Washington. Entonces ahí es donde alcanzan un nuevo nivel, ¿no? Uh-huh. Y todo esto gracias a las masacres de Latinoamérica. Estamos hablando de El Salvador, de Guatemala, de Bolivia, uh-huh, de Brasil, digamos, uh-huh, que lamentablemente tuvieron experiencias similares en los crímenes de masa, ¿no? Uh-huh. Todos tuvieron, digamos, una represión dura que tomó la desaparición como una de las herramientas centrales. Uh-huh. Entonces ahí participan, por ejemplo, en la masacre de Pozote, que hasta el día de hoy es la mayor masacre que se dio en Latinoamérica. Sí. Es un pueblo pasado por el ejército, chicos, grandes, medianos, 1,000 personas ejecutadas en un solo día. Uh-huh. Felipe, estamos hablando con Felipe Celesia, autor de La muerte es el olvido, la historia del equipo argentino de antropología forense, que está saliendo en estos días por Paidós, la editorial Paidós. Felipe, recién usaste una palabra de la sabiduría que fueron desarrollando. Contame cómo pudiste entrarle a los personajes, porque han tenido, son 30 años de desarrollo en esto, desde su juventud, recién saliendo de la universidad, hasta ahora ser veteranos conocidos a nivel internacional. Háblame de la visión que ellos tienen de su labor y de la vida. Bueno, ellos, digamos, primero arrancaron con cierta inseguridad, suponiendo que la tarea que desempeñaban iba a ser aceptada y apoyada por todo el mundo. Después se dieron cuenta que no, que había matices, claros oscuros, y digamos, la experiencia más palmaria en este sentido la tuvieron cuando quisieron ir a levantar dos esqueletos en Mar del Plata y Madres de Plaza de Mayo, que todavía no estaba en Liga, pero sí ya estaba el sector muy fuerte Bonafini, va y impide que hicieran esas exhumaciones, diciendo que no querían que se rescataran huesos, que sus hijos estaban vivos, con vida se fueron, con vida los queremos. Ajá. Digamos, atrás de ese lema. A eso fue un shock muy importante para ellos, porque no entendieron, las madres eran las ídolas totales para ellos, eran la referencia y también el apoyo político, eran los que, digamos, les permitían el acceso a las causas y a ser nombrados peritos de parte, y de repente que salieran a impedir esto y a decir, por ejemplo, que Clyde Snow era un agente de inteligencia de la CIA y otras barbaridades, ahí se fue, no iba a ser todo tan sencillo. Y después, con el apoyo de haber pensado, empiezan a ver que había muchos familiares que no querían la identificación de sus seres queridos, por los motivos que fueran, porque era muy traumático, porque les parecía que eran militantes y combatientes que habían caído, digamos, en acción y que estaba bien el destino que tenían. Digamos, por un montón de motivos, había familiares que no querían que ellos avanzaran. Entonces ahí se da como una especie de discusión interna muy fuerte en el equipo entre la libertad de los individuos para decidir sobre sus familiares y el derecho colectivo a saber y a rescatar esos miembros de la sociedad. Que es una línea muy fina y que da para una muy larga discusión, digamos. Yo puedo entender una madre que está arrasada por el dolor, que no quiere saber nada de su hijo, pero también puedo atender a la necesidad de sus compañeros de militancia, de su barrio, de su unidad básica, de su organización, de poder reivindicarlo, tenerlo, digamos, es como difícil eso. Bueno, ellos se fueron acomodando en ese dilema y fueron haciendo caso por caso lo que se podía hacer, y ahí es donde establecieron un principio que es, ellos respetan la decisión del familiar. Digamos, ganó esa postura, que lo individual de la familia está por sobre encima de lo colectivo, lo judicial o lo que fuere. Ellos no trabajan sin la autorización de los familiares de ninguna manera. Y ahí es donde empiezan a tener lo que los va a distinguir en todo el mundo. Una relación con los familiares única. Desde el inicio, en todo el proceso, en lo que se llama la comunicación, la restitución de los restos, en todo ese proceso ellos acompañan al familiar con una sensibilidad única. Porque realmente, digamos, hay veces que, supongo yo, para ellos debe ser muy difícil negociar con esos dolores y con esos mambos de los familiares. Sin embargo, no pierden la paciencia jamás, respetan siempre lo que quieren y los acompañan. Realmente los acompañan y los mantienen informados. Esto no era así en el mundo forense, ni acá ni en ningún lado, digamos. Los forenses actuaban como científicos, como peritos, específicamente sobre el núcleo de su saber, y los familiares era algo ajeno, que ellos, en lo posible, que estuvieran lo más lejos posible, ¿no? Digamos, no, que no estuvieran en las escenas del crimen, ni en las excavaciones, que la justicia les diera los informes sobre las autopsias, digamos, bien lejos. Ellos cambian esto y empiezan a tener un abordaje mucho más humano. También porque necesitaban de los familiares para poder identificar esos cuerpos que iban desenterrando. Necesitaban todos estos documentos que yo te digo y todos los testimonios en vida. Bueno, si había tenido un accidente de moto, bueno, ¿qué se había quebrado? ¿Qué lesiones había tenido? ¿Cómo era de alto? ¿Tenía el pelo lacio o pelado? Toda esta serie de cosas. ¿Con quién militaba? Eso en principio era un tema tabú, las relaciones políticas. Pero eso era una fuente de información enorme para el equipo. Después, cuando ese tabú se fue rompiendo, los ayudó muchísimo. Porque les permitió inferir lo que ellos llaman la línea de caída. digamos, que nosotros lo vimos en el sistema represivo de la dictadura. Ajá. Es las células se iban digamos reprimiendo en función de las relaciones que iban teniendo sus miembros. Entonces, si hay un grupo de 5 cuerpos enterrados en un cementerio y sabemos que uno era militante de la JP de Chapadmalal, bueno, lo más probable es que los otros 4 tuvieran alguna relación de militancia, o no, porque también se daban esos cruces extraños, ¿no? Sí. Donde los cuerpos se amontonaban, donde había simulacros de enfrentamientos que en realidad eran ejecuciones, y ahí había gente de todos lados. Pero bueno, entran que en esa relación que es muy importante con los familiares y que les da como un sello de origen que los empieza a hacer muy famosos en todo el mundo, uh-huh, por la manera en que abordaban, digamos, todas esas misiones. Uh-huh. Y después llega en el 90, y es un proceso largo, pero arranca a mitad de los 90, la identificación del Che Guevara, uh-huh, del resto de los del Che Guevara junto a un equipo cubano. Ahí lo que hacen los cubanos son los que ponen todo, digamos, la voluntad política y toda esa estructura, y ellos son los que aportan el saber en antropología forense. Y también son los que le dan, digamos, los que validan esa identificación del Che Guevara, porque los cubanos preveían con mucha razón que si ellos decían este es el Che Guevara iba a haber un montón de dudas, digamos. Necesitaban que alguien fuera de toda discusión validara esa identificación del Che Guevara. Y ahí se convierten en rockstars, por así decirlo. Ajá. Se convierten en personajes famosísimos en todo el mundo y tienen una atención mediática como no habían tenido jamás. Ajá. Es una historia muy interesante que se da en Valle Grande, en Bolivia, que es donde rescatan al Che. Ajá. Porque son casi como 2 años de búsqueda y es toda la atención mediática internacional se centra ahí, ¿no? En un pueblito perdido de Bolivia. 2 años. Y, sí, fue, ajá, larguísimo. Mirá. Porque el único dato que había era de un general boliviano que había dicho al Che Guevara, lo enterramos en la pista vieja, en la pista, digamos, de, uh-huh, de aviación, uh-huh, esta vieja de Valle Grande, que era de una tierra durísima que rompía las palas y los picos, y imagínense, una pista de aviones enorme, uh-huh, gigantesca. Entonces, bueno, sondear y encontrar finalmente los 7 cuerpos del grupo del Che Guevara fue una tarea titánica, hercúlea, donde el equipo participó y dio muchas de las claves, ¿no? Uh-huh. Muchas de las claves, aunque hay que ser justo, los cubanos son los que se pusieron al hombro esto de nos volvemos con el Che, sí, uh-huh, o sí. Uh-huh. Felipe, bueno, después empiezan, sí, toda una serie de giras, perdóname, empiezan toda una serie de giras internacionales que lo llevan a las grandes masacres, y bueno, después vuelven acá, el libro termina como con casos más actuales de la Argentina, el caso de Maldonado, ajá, Santiago Maldonado, de Luciano Arruga, de desaparecidos actuales, ¿no? Que es un nuevo campo que ellos empiezan a ver de unos años esta parte, que es dejar, digamos, el tema de la identificación de los restos óseos, de los esqueletos, y pasar a trabajar con lo que en el ambiente forense se llaman los frescos, que son estos, los cadáveres que todavía tienen tejidos. Ajá, ajá, mira vos. Bueno. Y bueno, y todo, sí, están en proceso de convertirse en una ONG global con todos los estándares que eso demanda, y con las relaciones y el financiamiento y la estructura que eso demanda. No nos olvidemos que en el origen eran 6 y ahora son cerca, con consultores, colaboradores, etcétera, y miembros permanentes son cerca de 60 personas, ajá, muchas de ellas en varias oficinas alrededor del mundo. Tengo un montón de preguntas más, pero te las vamos a hacer cuando estés acá en el Festival PAM el sábado 31 de agosto. Para presentar esto, La muerte es el olvido, de Paidós, la historia del equipo argentino de antropología forense, que cuando esto ya en agosto ya se puede conseguir en las librerías, ¿tenés idea? Sí, sale con las novedades de agosto, en teoría sí, los primeros días de agosto ya tiene que estar en todas las librerías del país. Bueno, así que ya lo tendremos acá para el 31, cuando vengas a presentarlo. Y ahí tenemos el resto de las preguntas que queríamos conocer. Así que un abrazo y te esperamos, Felipe. Gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Saludos a la audiencia y nada, y nos vemos en breve. Listo, chau.